Hola, sean bienvenidos a esta nueva edición del Espejo de Momo. Esta es una edición especial porque es la edición número 52 del 24 de julio del 2011. Y se estarán preguntando por qué es especial. Es especial porque con esta edición, que como ya les decía es la 52, se cumple un año de transmisiones del Espejo de Momo Antihora Nacional. Con ello concluimos la primera temporada de este programa, que bueno, en sus orígenes fue transmitido en vivo y posteriormente producido en formato podcast, y en las últimas emisiones pues bueno, ya ha sido exclusivamente un podcast. Les agradecemos muchísimo su preferencia, el haber escuchado estas 51 transmisiones y que estén presentes en estas 52 transmisiones de El Espejo de Momo. Si se dan cuenta, no puedo ni hablar de la emoción que me embarga. Pero bueno, es un año prácticamente de transmisiones en vivo y otras en directo. Y pues sean bienvenidos. ¿Y de dónde sale todo esto? Pues sale de un blog que su servidor tiene, que se llama El Espejo de Momo, tal cual. Entonces, lo pueden encontrar en espejodemomo.info. Ahí encuentran el blog. El programa pues se derivó de este blog y nos dimos a la tarea originalmente de combatir a la hora nacional, porque duraba prácticamente 2 horas. Transmitíamos a las 9 de la noche el día domingo, entonces pues con ello le estábamos dando guerra entre comillas a la hora nacional, ¿no? Entonces bueno, pues cuando se convirtió en un podcast, pues le dejamos de dar un poco de guerra a la hora nacional, les dimos la opción a ustedes, queridos escuchas, de escucharnos cuando a ustedes les plazca y le acomode y les acomode el escucharnos, que pues bueno, como les decía, les agradecemos infinitamente. Y pues bueno, con ello cumplimos una de las metas que queríamos lograr con este programa, que es pues la transmisión durante un año completo de este programa El Espejo de Momo Antihora Nacional. A partir del siguiente programa pues será una nueva temporada, la temporada número 2, y pues vienen algunos cambios, ya ustedes los escucharán en sus oídos y los procesarán por medio de su cerebro. ¿Qué contactos tenemos? Ya les comentaba del blog en la dirección espejodemomo.info. También tenemos un Twitter que es @wontoy. Nunca lo menciono, pero bueno, es bueno mencionarlo, es WONTOY. Tenemos también una página de fans en Facebook, ahí si ustedes nos buscan como Espejo de Momo nos encuentran facilito. Y formamos parte de un grupo de personas que nos dedicamos a crear cosas, que tenemos el nombre de RedUxNet. RedUxNet, pues es este conjunto de locuaces que nos dedicamos a crear blogs, a crear fotografías, a crear webcomics, a crear programas como el que ustedes están escuchando. Nos encuentran en la dirección reduxnet.info. Ahí ustedes verán la oferta que tenemos para ustedes. Y pues bueno, pues ahí está esto que es la famosa RedUxNet. Recuerden, en reduxnet.info. Y por último, déjenme decirles que la selección musical de este programa corre a cargo de algunos artistas que se presentaron en el festival este que se llama iTunes Festival, que hacen pues prácticamente cada año, desde hace unos 2-3 años creo. Lo hacen en Inglaterra. Y entonces, bueno, pues pues sí, de los artistas que fueron invitados a este festival, escogimos algunas canciones, no necesariamente que se tocaron en el festival, pero bueno, pues ustedes oirán ahí, por ahí, algunos de estos artistas. No son todos, porque bueno, todavía no acaba el festival, es todo el mes de julio, entonces pues a julio le falta todavía 2 semanitas, entonces todavía van algunos artistas. Si les interesan, bájense la aplicación de iTunes y la pueden escuchar este festival, si ustedes tienen iPod o si tienen pues el mismo iTunes, pues pueden escucharlo por ahí. Y bueno, pues ahí estarán escuchando como la primera canción que escucharon, que es del buen Paul Simon. Esta ya es más vieja, que se llama You Can Call Me Al. Si ustedes tienen chance de buscar el video en YouTube, hijo, no se lo pueden perder, está divertidísimo, porque sale Chevy Chase en el video. Paul Simon es una persona, pues, de estatura media, es medio chaparrín el cuate, y pues este hombre Chevy Chase es un hombre muy alto. Entonces es en una comedia ahí curiosa, porque pues prácticamente canta la canción entre comillas este Chevy Chase, ¿no? Y Paul Simon le sirve ahí como patiño en el video. Está muy divertido el video. Bueno, como les digo siempre y como les diré siempre, todas las opiniones y todo lo que escuchan ustedes aquí son ideas exclusivas y opiniones exclusivas de un servidor. Eso es lo divertido de esto. Si ustedes tienen su propia opinión, que yo sé que la tienen, ¿por qué no nos comparten sus comentarios en la página del blog, ahí donde va a estar la entrada de este programa? Y bueno, en las otras entradas que regularmente ponemos en el blog. Y bueno, pues los dejo con otra canción de uno de los grupos que ha tocado en este festival de iTunes. Estos señores se llama, bueno, es un cuate que es ya un señor relativamente grande. Se llama Sissick Steve. La canción es You Can Teach an Old Dog New Tricks. Y este es un cuate divertidísimo porque es un cuate de lo más normal. Es un artista estadounidense, pero ustedes lo ven y no dan un peso por él, hasta parece homeless, ¿no? El cuate, pero toca unas rolas como la siguiente que escucharán. Los dejo con este hombre que se llama Sissick Steve, con el promo de la radio, que les decía que es uno de los esfuerzos que tenemos como parte de la RedUxNet, que bueno, el Espejo de Momo era miembro hasta hace un rato, y con el promo del programa de metal de la Redux Radio que se llama Diecast, que conduce el buen Frost todos los sábados. Entonces, bueno, pues los dejo con estos promos, con esta rola del buen Sissick Steve, y regresamos con la sección de noticias. Hola, ¿qué tal? Soy Frost. Quiero invitarte que esta noche de sábado y todas las noches de sábado, en punto de las 9 de la noche, me acompañes en Diecast, el show del metal de Redux Radio, solo por la frecuencia de radio.reduxnet.info. Una hora o más, conociendo los diferentes géneros y vertientes del metal. Recuerda, Diecast, solo aquí en Redux. Gentlemen, destroy. I can't seem to do nothing right. noticias. Y bueno, ya estamos de regreso con las noticias y como siempre empiezo así con las historias de terror y suspenso. Resulta ser que bueno, ya empiezan las declinaciones por parte de los miembros de Acción Nacional en este caso y pues ya declinaron varios que se veían como precandidatos para la próxima contienda de las elecciones, ¿no? Entonces, pues ya dimitieron algunos. Esto no significa, y eso es lo que creen algunos otros, que los seguidores de los que están dimitiendo se van a sumar a su esfuerzo de pre-campaña, ¿no? Esto no necesariamente es correcto, pero bueno, se la están rifando a eso. Y uno de ellos, pues, es el buen Ernesto Cordero Arroyo, nuestro flamante, bueno, ni tan flamante, pero nuestro queridísimo secretario de Hacienda, que, bueno, ha hecho declaraciones que, bueno, ya, ¿para qué? Ni para qué repetirlas, Y bueno, pues él es uno de los que se ve como candidatos o como llegar a la gran final de estos candidatos de este partido Acción Nacional con vistas a las elecciones presidenciales del 2012. Entonces, bueno, él dice que que espera que los seguidores de los pues ahora sí que panistas que han dimitido de esta, entre comillas, adelantada carrera hacia la candidatura por este partido, pues que se sumen a su plataforma, ¿no? Y bueno, pues ya veremos si se suman o no, pero pues ya están en plena precampaña, se están adelantando a los tiempos oficiales, que se supone que es hasta el mes de diciembre, si no estoy mal, de este año, donde pueden ya empezar a hacer precampañas y todo esto. Entonces, bueno, pues a ver. Y por ahí algunas voces dentro del partido pues ya le están pidiendo que pues probablemente firmen un pacto de civilidad para que no haya divisiones al interior del partido. Entonces, bueno, esto último pues se transmite hacia los demás partidos, ¿no? Porque ya ven que el poder genera ambición y la ambición genera rencillas y las rencillas, bueno, generan caos generalmente. Entonces ya me estoy pareciendo al buen Yoda en su discurso ahí de el episodio 3, pero bueno. Pero pues al final es eso, ¿no? Entonces el poder es el poder y todo el mundo quiere el poder, ¿no? Entonces, pues ya veremos cómo les va a estos señores del PAN, ya veremos cómo les va a los partidos grandes, porque pues los chicos nada más son paleros y luego nada más van en puras asociaciones y que luego se convierten en otras cosas. Pero bueno, ¿qué más les platico? Pues que un paso peatonal que crearon en la Ciudad de México. Si ustedes conocen la Ciudad de México, está el eje uno poniente, que es el que pasa por ahí donde está la Cineteca Nacional para mayor referencia, y un poquito más adelante está un hospital que se llama el Hospital de Joco. Bueno, prácticamente en la puerta de este Hospital de Joco hay un puente peatonal que prácticamente nadie ocupa. Entonces los buenos peatones se dan a la tarea de proveer a este Hospital de Joco, que es así como de urgencias, y entonces pues se cruzan por el eje vial así como buenos e idiotas, por no decirles de otra forma. Entonces, bueno, el Departamento del Distrito Federal, o lo que es el gobierno del Distrito Federal, porque ya no se llama departamento hace mucho tiempo, se dio a la tarea de crear un paso peatonal justo prácticamente a 3 metros del puente. Entonces, bueno, ya se dejaron escuchar las voces de que es idiota haber hecho esto, porque pues, si tienen un puente, ¿por qué demonios no usan el puente? Pero ya sabemos que la gente es holgazana, por no decir otra palabra, si no se convierte en un programa un poco más de subido de tono. Y no quiere usar los puentes, ¿no? Siendo que les puede costar la vida, ¿no? Entonces, bueno, crearon este paso peatonal. Algunos aducen que, bueno, hay gente que no puede caminar, que no puede subir las escaleras, entonces por eso se creó el puente peatonal. Pero seamos realistas, se creó precisamente, uno, por la estupidez de la gente que no quiere usar estos puentes peatonales, y dos, pues para facilitarnos la vida como los holgazanes que somos. Entonces, bueno, siempre cínico y siempre atento a lo que pasa. Y en otras cuestiones de no me la creo, hijos del mal y demás. Yo sé que no es un tema muy fácil de tratar y que tiene diferentes aristas. Sería muy ingenuo que dijera yo otra cosa. Pero resulta que ya se están agrupando los estudiantes que no fueron admitidos en el último examen este de opción múltiple para entrar a las diferentes escuelas de educación superior, entiéndase universidad, entiéndase poli, etcétera. Entonces ya se están organizando, están amenazando que el día de mañana, lunes 25 de julio, van a hacer una marcha de lo que es la normal, del metro normal, a la Secretaría de Educación Pública que se encuentra en el Zócalo Capitalino. Entonces ya se imaginarán que probablemente que es San Cosme, seguramente va a estar hasta el Chipote, el tráfico va a estar del Cocol por toda esa zona. Entonces, bueno, pues agárrense porque ahí van estos cuates a manifestarse para pedir más espacios en las escuelas. Están hablando de que se apoya mucho la educación privada, etcétera, etcétera. Ya saben, siempre inconformes. Yo les digo, señores, los que tuvieron oportunidad de entrar y que entraron gracias al concurso de selección a la universidad, aprovechen la oportunidad y estudien. La universidad sí, a lo mejor no les va a dar un trabajo, eso es lo más seguro que no, pero les va a enseñar a pensar, les va a enseñar métodos para resolver problemas que les pueden servir para toda su vida adulta. Créanmelo, esa es la enseñanza más grande que te puede dejar la universidad, aparte de la carrera que estudies. Entonces, pues aprovechen la oportunidad aquellos que entraron y aquellos que no, pues estúdienle, búsquense un oficio mientras, trabajen, estudien para el siguiente examen y verán que, créanme que lo van a pasar, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver qué es lo que pasa con el tráfico el día de mañana. Y bueno, esta semana se dio una noticia un tanto cuanto extraña porque se dio un cerco sanitario a raíz de varios casos de sarampión que se dieron en la zona, sobre todo de San Pedro de los Pinos, Mixcoac y Nápoles. Esto se dio de repente así como que un brote de sarampión. Hay que tomárselas, como dice por ahí el buen amigo Morex, con un granito de sal, porque luego hacen demasiada laraca con esto. No quiere decir que medio Distrito Federal esté contaminado sarampión, ni mucho menos. La gente, hay ciertas condiciones para tomar la vacuna. Si ustedes ya tomaron su vacuna cuando eran chicos, no la necesitan. Hay ciertas personas que no se las pusieron. Entonces, bueno, ellos sí las necesitan. Pero bueno, pueden entrar a la página del Gobierno del Distrito Federal y ahí vienen las condiciones que ustedes pueden tener para ponerse esta vacuna. Pero les digo, está teóricamente controlado y no hay tal caos ni hay tanto cuanto rollo. Aunque se aconseja por ahí, hubo un vuelo que venía de París a México donde una niña se contagió de sarampión en París. Entonces, bueno, se recomienda que a los pasajeros que venían ahí, bueno, pasen a revisión y que se vean. Si ustedes viajaron de París a México y nos están escuchando y saben del vuelo, porque no tengo el dato preciso del vuelo que llegó con esta niña que venía contagiada, pues bueno, ustedes tienen que revisarse y de ser así, pues aplicarse la vacuna, ¿no? Entonces, nada más ojo, pero no es así caso de alarma, ni mucho menos, ¿no? Entonces, pues bueno, con eso terminamos la primera parte de la sección de noticias. Nos vamos con otra canción de estos grupos que participaron en este festival de iTunes o que están participando en este festival de iTunes de este año. Este grupo se llama Manic Street Preachers. Según yo ya les puse esta canción en alguna otra emisión del Espejo de Momo, pero bueno, se las comparto. La canción se llama Motorcycle Emptiness. Y bueno, pues ahorita regresamos con la segunda parte de la sección de noticias. Y bueno, pues en esta sección en esta segunda parte, no segunda sección, las noticias, pues con la mala nueva de que a pesar de todos sus esfuerzos y de haber arrancado pues, prácticamente en el último lugar, el buen Checo Pérez no pudo ahora sí que sacar puntos en el Gran Premio de Alemania que se celebró este domingo, ya que llegó en el lugar número 11. Se dan puntos desde el lugar 1 al lugar 10, ¿no? Entonces, bueno, no pudo cumplir seguir con su racha que pues ya llevaba desde la carrera anterior, donde había conseguido algunos puntos, y bueno, pues se tuvo que conformar con el lugar número 11. Lewis Hamilton, conductor de Gran Bretaña, se llevó el primer lugar, y bueno, pues veremos si en las siguientes carreras el buen Checo Pérez sigue pues sumando puntos, ¿no? Y subiendo escalafones. Lo bueno es que ninguno de los otros novatos que pues están estrenando este año en el máximo circuito del automovilismo mundial, pues tuvo puntos, entonces sigue a la cabeza como el mejor novato del año, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que pueda sumar puntos en las siguientes carreras que vienen. Y hablando de primeras veces y no de las que están pensando, cochinones, ganó la Tour de France, la ganó un cuate que se llama Cadel Evans. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene de extraordinario? Bueno, una que es australiano, que eso, bueno, en sí no lleva así como algo de extraordinario, pero lo que sí es extraordinario es que es la primera vez que gana un australiano, es la Tour de France. Y entonces, esto es desde que se creó este circuito, que fue en el año de 1903. Entonces, pues ya llovió, ¿no? Porque de 1903 para la fecha, pues ya es más de un siglo. Entonces, pues enhorabuena para este señor Cadel Evans, que se llevó esta carrera, la Tour de France. Y bueno, pues ya esperaremos la próxima edición a ver qué tal, a ver si regresa el señor contador por sus fueros o qué rayos pasa. Y en noticias, en la noticia de la semana de Ay, mamá, no es cierto, o dime que no estoy soñando. Ahora resulta ser que empiezan los rumores de que el señor Favre, este quarterback originario de pues ya varios equipos, ¿no? Ya no sabemos ni con qué equipo se va a estrenar la próxima temporada, si es que hay americano, ¿verdad? Pues ahora resulta que los rumores van en el sentido de que probablemente regrese para la siguiente temporada con el equipo de las Águilas de Filadelfia, siendo ahora sí que el reemplazo del buen Michael Vick, porque parece ser que las Águilas de Filadelfia se deshacen de su segundo quarterback, que originalmente había empezado el 2010 como el mero bueno, que es este hombre. Se me acaba de ir el nombre. Bueno, y pusieron a Vic y se llevaron a Vic toda la temporada, ¿no? Entonces, ahora resulta que pues, ya andan apuntando sus antenitas hacia el buen Favre, que ya había dicho que se retiraba por asunto de lesiones y que porque ya está muy grande, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues también parece ser que las Águilas de Filadelfia andan viendo al señor Hasselbeck, que era el mariscal de los Halcones Marinos de Seattle, o también andan entrevistando al buen Mark Bulger, que era pues el quarterback de los Carneros de San Luis, ¿no? Entonces, pues ya veremos quién funciona como backup del buen Michael Vick, pero bueno, anda sonando el señor Favre, que siempre dice mi mamá que no me jubilo. en fin. Y bueno, una de las buenas noticias es que empezó el fútbol en México, empieza el torneo. No sé si de apertura o de clausura, me vale gorro, porque a mí no me gusta el fútbol, pero eso no es la buena noticia, sino la buena noticia es que como ya es fútbol, la gente se queda en su casa y el tráfico en los fines de semana disminuye. ¡Yeah! Y como está lloviendo, pues bueno, está padrísimo. Ya lo vimos este fin de semana, no hubo tanta gente en la calle. Gracias, señor fútbol. Gracias, señor fútbol. Ah, y ni me pregunte por la Copa América, porque bueno, parece ser que el tercer lugar se lo llevó Perú. Eso es lo único importante porque tenemos buenos amigos en la RedoxNet que son de aquel vecino país sudamericano. Entonces, enhorabuena que se llevaron el tercer lugar sobre los venezolanos. La final es entre Uruguay y Paraguay. Ahorita se está llevando a cabo y me vale chetos como vaya. No me importa. Qué aburrición. En fin. Y bueno, pues en una mala noticia, pero que ya se veía venir, y que por ahí hay un sitio donde publican las personas que van a fallecer en el año, pues ya, por fin se les hizo, la señora Amy Winehouse, pues ya pateó la cubeta. Y bueno, fue después de aquel concierto, aproximadamente hace un mes que dio por ahí en, si no me falla, en Serbia, parece ser que la corrieron a casi casi a jitomatazos porque salió toda servida y bueno, pues resulta que el sábado en la madrugada allá en Inglaterra, pues la encontraron muerta, ¿no? Parece ser todo apunta que es una sobredosis y pues bueno, ni modo, esta mujer Amy Winehouse de esta voz tan particular. Se une al club de los 27 junto con el Rey Lagarto, el buen cantante de Nirvana y pues mucha gente más, ¿no? Que fallecen a causa de sobredosis y cosas afines a no portarse bien con uno mismo, o sea, ni siquiera con los demás, sino con uno mismo. Entonces, pues bueno, ahí tendremos sus discos para recordar a esta mujer y a propósito de la canción que viene a continuación, yo sé que Amy Winehouse no fue parte del grupo de artistas que tocaron en el iTunes Festival de este año, pero bueno, la ponemos con su canción Rehab. En fin, las dejo con esta mujer y su portentosa voz. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no. Try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 17 days. Ya andamos de regreso en la última parte de la sección de noticias. Y bueno, esta nota ya corrió la internet y ya varios foros que conocemos. Y es esta nota de que Microsoft va a sacar una versión especial, o una edición especial más bien, de lo que es su consola, la Xbox 360. Esta edición va a ser la edición de Star Wars. Entonces, si ustedes no han visto la foto, prácticamente la caja del Xbox es como si fuera R2-D2. El control hace un homenaje a C-3PO. Y bueno, todo esto se da porque va a ser el lanzamiento del nuevo juego que utiliza esta nueva, digamos, sensor de Microsoft que se llama Kinect. Entonces, van a sacar un juego de Star Wars en donde uno pues ya va a poder ser Jedi de tiempo completo. Entonces, por eso van a sacar esta nueva versión de la caja del Xbox 360. Y entonces, pues nada más ahí se van a tener que palmar ustedes con la friolera de 6.699 pesos, que es un precio sugerido. Y pues bueno, pues ahí está. Próximamente en su tienda favorita, la versión de Star Wars de la caja Xbox 360. En fin, y Lucas se puede comer mis calzones. En fin, bueno, y en una nota algo rara que se dio esta semana, resulta ser que ya ven que a los chinos no se les da piratearse las cosas y sacar marcas y aparatos y hasta volarse el escudo del seguro social, ¿no? Para una empresa. Entonces, pues ahora qué creen. Que se robaron todo el concepto de las tiendas Apple. Si ustedes han ido a tiendas Apple en las de México se parecen un poco las que abrió Mixup, pero bueno, si han tenido oportunidad de ustedes de ver alguna tienda Apple en algún otro lado, en donde están las tiendas oficiales, y esto es bueno recalcarlo, de la marca, se darán cuenta del ambiente que reina y está pues diseñado para ese propósito, ¿no? Para que uno como usuario tenga la experiencia máxima con los productos de la marca, ¿no? Tanto hardware como software y accesorios. Entonces, pues que se le ocurre a alguna buena persona abrir unas tiendas piratas de la marca. Entonces, por ahí ya estuvo rondando también internet algunas fotos de estas tiendas. Lo más curioso es que en una de ellas hasta tiene una falta de ortografía porque se llama la Apple Store. En vez de Apple Store, se llama la Apple Store. Entonces, bueno, pues ya ni copian bien el asunto, ¿no? Y una de las cosas que, bueno, se dio cuenta un cuate que fue el primero que mandó estas fotos y que puso la publicación de la nota fue que los, entre comillas, empleados de la marca no sabían ni siquiera manipular y utilizar los aparatos, ¿no? Entonces, pues con eso se pueden percatar, ¿no? Que no es ahora sí que lo mero bueno, ¿no? Y hablando de la marca de la manzana, de la famosa marca de la manzana, esta semana hicieron por fin ya el lanzamiento de su nueva versión de su sistema operativo X, la versión Lion, que bueno, es una versión no relativamente, más bien, no completamente nueva. Trae, hablan de 250 nuevas cosas que trae esta versión del sistema operativo para las máquinas de escritorio y portátiles. Yo creo que aparte de las mejoras y todo esto, ahora sí que bajo el capó que pueda traer el sistema operativo, más bien ya Apple ya le apuesta y empieza a hacer una integración de todos sus equipos, porque toman prestado mucha de las interfaz de usuario que ya nos habían acostumbrados con sus equipos portátiles, llámese iTouch, llámese iPhone o llámese iPad. Prácticamente están inoculando las computadoras de escritorio y portátiles con este sistema operativo y esta forma de manipularlo, ¿no? Obviamente, al hacer esto, pues varias de las aplicaciones que están o que se utilizan en este sistema operativo, se tuvieron que actualizar. Entonces, una de las particularidades de esta versión es que ya no existe, por lo pronto no existe un medio físico para que ustedes adquieran esta nueva versión, sino que la tienen que bajar directamente de la Mac Store. Y pues bueno, se tarda, dependiendo de su capacidad, de su banda ancha con la que la bajen, pues se puede tardar hasta más de 5 horas, ¿no? Porque si es una descarga, creo que son 4 gigas, si no estoy mal. Y bueno, aparte súmenle pues que hay actualización de Safari, del iTunes y de varias cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que actualizarlo. Pero esto lleva el fin de que aprovechen las prestaciones que tiene este nuevo sistema operativo, que se ve bastante bueno. Ya saben que generalmente le han apostado ahorita mucho al famoso eye candy, que es con lo que le llenan el ojo a uno para que adquiera este tipo de productos, ¿no? Entonces se ve padre, se ve bonito, aunque bueno, hay muchas quejas en relación a los tiempos de bajada y el reinicio de esta bajada, ¿no? Entonces, hay cierta demanda, hay algunos problemillas, pero aquellos que han podido bajarla y han podido experimentar un poquillo con ella, hablan de una experiencia bastante buena, bastante interesante e innovadora, ¿no? Entonces, por ahí el buen Mossberg ya publicó ahí un artículo con relación a esto, entonces, le gustó. Entonces, pues veremos en cuanto tengamos chance de actualizar por ahí una maquinilla que tenemos por ahí. Pues ya les platicaremos de viva voz cómo se ve el buen Lion. Y pues ya la última nota de esta sección de noticias viene por parte de los señores de Cablevisión, que andan viendo que para el primer cuarto o el primer trimestre del 2012 van a incrementar sus velocidades hasta 100 megas de bajada. Entonces, bueno, yo no le doy mucha, yo soy muy cínico, yo he probado Cablevisión y conozco gente que tiene el servicio actualmente y dicen que no dan un peso por el servicio, pero bueno, ellos dicen que van a subir su velocidad hasta los 100 megabits por segundo de bajada. Veremos qué tal se ve. Según sus pruebas de laboratorio, dicen que pues, está muy bien, está muy padre, etcétera, etcétera. Pero ya veremos cuando abran todas las puertas para ver que todo el mundo se conecte y todo el mundo ande haciendo sus bajadas de torrents. A ver qué tal, ¿no? O las descargas directas, ya veremos cómo tuerce la cola el marrano, ¿no? Entonces, pues bueno. Con esto llegamos al final de la sección de noticias. Los dejo con un promo de un programa de la RedUxNet y de la Redux Radio que se llama Diario de un Huevo Nauta con el buen Morex, que transmite por ahí a las 9 de la noche todos los lunes. Los dejo con el promo y los dejo con una canción de este grupo Linkin Park que también tocó en este iTunes Festival. Les voy a poner una canción que es un remix que se llama She Couldn't. El remix corre a cargo de NLM. Espero que les guste. Está padre el remix. Y ahorita regresamos con la sección de eventos. Sí, yo soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 p.m. aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del Nabo como esta. eventos. En esta sección de eventos les presentaré tres estrenos, como ya lo habíamos hemos venido manejando últimamente. El primer estreno se llama Camino a la Libertad. En inglés se llama The Way Back. Tiene relativamente buenos actores, no relativamente, son buenos actores, y trata de un grupo de personas que huyen de uno de estos campos que tenían los soviéticos en Siberia, donde mandaban a la gente que, pues bueno, eran inconformes con el gobierno, ¿no? Entonces se escapan y es la narración de toda la travesía para regresar pues a su hogar, ¿no? O a su punto de origen de estos, ¿no? Y todas las peripecias que sufren en el camino. Se ve, pues, interesantona y bueno, como les decía, pues sí tiene buenos actores. Entonces, pues los dejo con el audio de este avance que se llama Camino a la Libertad. Sign the confession. Kill you. If you are serious about making a run for it, I'm with you. We must keep going. The snow is blinding us. Don't you see? This is perfect. They'll never find us like this. We're lost. We can barely feed ourselves. She comes with us. They'll kill us all. We're already dying. Tastes like chicken. Yeah, a big black poisonous chicken with no legs. My wife will never be able to forgive herself. I have to get back. Go over the Himalayas? How? We walk. El segundo estreno de la semana corre a cargo de Los Pingüinos de Papá. En inglés se llama Mr. Popper's Penguins. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Es la historia de un hombre que parece ser que es como un ejecutivo de algo. Y recibe una caja por parte de su señor padre, que es como un expedicionario de esos que ya prácticamente no existen muchos. Y le manda una caja llena de pingüinos, pero no es de pingüinos marinela, sino es pingüinos reales, ¿no? Entonces, este cuate no sabe qué hacer con los pingüinos, entonces toda la película pues, nos narra la experiencia o las experiencias que vive con este grupo de pingüinos dentro de su departamento, ya saben, clásico departamento acá con cosas carísimas, bla, bla, bla, bla, bla. El estelar corre a cargo del señor Jim Carrey, o sea que ya sabrán más o menos por dónde va la película. Los dejo con el audio de Los Pingüinos de Papá o Mr. Popper's Penguins. Dear Lord, thank you for the food we are about to eat. Please use your mighty power to stop the melting of the polar ice caps. Amen. Pass the salt. No, I'll get it. I'm not coming into work today because I have a pest problem. Ooh, hey. Penguin Jess! I don't like you. I don't need you. I don't want you in my life. Pull yourself together. Your house is full of penguins. Shuffle ball lunge. Step ball change, step ball change, step ball change. Word. Word to your mother. El último estreno de la semana es una película que se llama Malas Enseñanzas. En inglés se llama Bad Teacher y es la historia de una maestra que prácticamente le vale chipote enseñar. Entonces pues, se la pasa jetona, se la pasa insultando a los alumnos, la. Y dice, bueno, yo lo que me voy a dedicar es a conseguir un marido que se haga cargo de mí y punto. Pero luego se da cuenta de que hay una especie como de bono para aquel grupo que salga mejor en todo el año y que siempre se la ha ganado una maestra que, pues ya saben, la clásica maestra así de yo me las puedo todas y todos ustedes son unos idiotas. Entonces, bueno, pues esta maestra se pone a hacer que sus alumnos sean los mejores de toda la escuela porque le quiere ganar obviamente esta maestra y aparte se quiere ganar el bono y aparte se quiere ligar a un cuate que parece ser que es el heredero de una fortuna inmensa porque tienen un emporio ahí medio pues de su familia, ¿no? Entonces pues ya saben, la clásica como dicen los gringos rom-com, que es romantic comedy o comedia romántica, o una chick flick mezclada con algo de humor. Los estelares corren a cargo de Cameron Díaz y el buen Justin Timberlake. Entonces, pues bueno, ahí está el calibre de la película llamada Malas Enseñanzas o Bad Teacher. Are you excited for tomorrow? Is tomorrow Saturday? No, it's the first day of school. Yeah, I'm not gonna go to that. But it's mandatory. Ooh, give a... Elizabeth, you shouldn't be teaching. I mean, I can't think of anyone less suited to being a teacher. I don't need a blackboard or a classroom to set an example. So stupid. Morons! Hey, Elizabeth, you wanna, like, grab a bite sometime? You still a gym teacher? I am, yeah. Then no. Okay, cool. Well, awesome. This went great. All right. From now on, my full-time job is finding a guy who's going to take care of me. Hi there. Scott Delacorte. Elizabeth Halsey. On the news of. How the watch? Is that a Jaeger LeCoultre? The family business. I love how his eyes sparkle when he smiles. I want to sit on his... Hey, guys. Hey. So, did you and your wife just move to town? I'm not married. I actually just got out of a relationship. She has such a big heart. Enormous. If I got a new pair of boobs, he'd be all over me. But they're really expensive, you know? Yeah, and you gotta get two of them. Who knows? Maybe you'll win the bonus. Oh, damn it! What bonus? To the state test. Whichever teacher has the highest scoring class gets a bonus. Things are about to change around here. Recess is over. We're having our car wash this weekend. Last year's car wash raised $6,000. Let's do this. Whoa. Lauren Rissman's dad called. He said we should have a car wash every weekend. That's bonkers! Anytime I need you, let me know. Anytime I need you, get me low. Anytime I seek you, let me know. But I better... There is no way that LeBron will ever beat Jordan. Call me when LeBron has 6 championships. That's your only argument? It's the only argument I need, Sean! Now, who has the answer to my question? You, Chubbs. He's, Eh. Whoa, wait! Twilight, what do we talk about in class? Don't throw at her, throw through her. Sign my yearbook. Hold my balls. Y bueno, pues nada más regresé para avisarles que la próxima película. La próxima canción corre a cargo de unos cuates que se llaman BDI. La canción se llama Roller. Y si le suena un poco a Oasis es porque este es el grupo que creó el buen Liam Gallagher después de tronar con su hermano y deshacer Oasis. Entonces el nuevo grupo se llama BDI. La canción se llama Roller, se las dejo. Y también los dejo con un promo del programa de cómics de la RedUxNet que se llama Miskatonic del buen Gilberto Cárdenas. Y regresamos con el rinconcito. You didn't know what to say. The alchemy today. Can't get out your own way. Well, hold on. I'm hiding out in the sun. It's good to know. Un show de la Confederación RedoxNet. Checa el blog oficial. Compuerta12.com. We pick up the trash. Might hurt your reputation. Mind if I join you? This is not a request. And now you're here. Miskatonic. The only way to operate out here is by fear. They hit, I hit harder. Very creative. Miskatonic. El show oficial del noveno arte. I am the one constant, unassailable force against their chaos, and you made them forget that. Give them time. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. You are now a Green Lantern. One of the protectors of the Miskatonic. Use the ring wisely. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. I've asked Ganthet to lead us in our pledge. If you don't mind, Apa Aliapsa, I'd like to give that privilege to our newest lantern. Gilberto Cárdenas. Gilberto Cárdenas. El Rinconcito. En esta ocasión, en el rinconcito, ¿qué creen? No los voy a regañar ni me voy a ver cínico, sino simplemente lo voy a utilizar esta sección para agradecerles su preferencia, que nos hayan escuchado durante estas 52 emisiones. Se los agradezco. Como siempre les digo, yo lo hago con ganas de divertirme el programa para pues compartirles lo que me llamó la atención en la semana, compartirles las rolas, compartirles los estrenos, darles mis puntos de vista, mis opiniones y todo esto. Créanme que sé que me están escuchando aquellos que han pues escuchadome desde el principio. Les agradezco muchísimo, en especial, digo, no debería yo hacer distinción, pero bueno, sé que me escuchan, pues bueno, la gente que me ayuda a producir este programa. En este caso agradezco el apoyo de mi esposa, Yolanda, porque pues bueno, su paciencia y su ayuda muchas veces han ayudado a sacar este programa. Entonces, un beso y un abrazo, amor. Esto es también parte tuya. También al buen Morex y a la buena Sandy, que bueno, son escuchas ya desde pues casi de cajón de este programa, un abrazo y un agradecimiento. También para el buen Mario, que también nos escucha por ahí asiduamente. Gracias, señor. Yo sé que le gustan las rolas y que luego no le gusta mucho el audio, pero bueno, no, de todas maneras, muchas, muchas gracias. También al buen Gilberto, que también nos ha escuchado en algunas ocasiones. Y bueno, a todos aquellos anónimos que yo sé que me escuchan, porque sé que me escuchan, pero que no han dejado algún comentario o no sé, dan a notar, híjole, les agradezco realmente pues eso, su preferencia, que hayan compartido estas horas con nosotros. Y un agradecimiento especial al buen Mau Sánchez, que por él le pusimos el nombre que lleva este programa, que es El Espejo de Momo Antihora Nacional. Lo hicimos por usted, señor, pero bueno, y al final decidimos no hacerlo Antihora Nacional, pero bueno, el nombre fue porque tú nos diste la idea, compadre. Entonces va este agradecimiento especial para ti. Entonces bueno, pues con eso celebramos este primer aniversario. Gracias. Esperemos que cumplamos muchos más, y si no, pues ya nos estaremos escuchando en otros proyectos que pues ya saben que andamos por ahí de metichones luego, ¿no? Entonces bueno, gracias, un abrazo, y pues bueno, ahorita regresamos. Los dejo con esta canción de los Arctic Monkeys, que también tocaron en el iTunes Festival. La canción no la tocaron en el festival, creo, se llama Fluorescent Adolescent. Y ahorita regresamos pues ya prácticamente a despedir el programa. You used to get it in your fishnets, now you only get it in your nightdress. Discarded all the naughty nights for niceness, landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to fit to your past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slow. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman to be gentle. Was it a mecca double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? You have mail. Un abrazo y una felicitación muy grande al Espejo de Momo Antihora Nacional por su primer año de transmisión. Son los mejores deseos de su sponsor, Consultoría Jurídica Empresarial. Generales. Y bueno, pues como les decía, no me queda más que recordarles que vean la oferta de la Reduxnet, no se arrepentirán. Seguro hay algo que les guste dentro de la oferta que tenemos por ahí. Ya regresó también uno de los que andaban ausentes, que es el buen Geek to the Bone, este blog de series de televisión y películas. No se lo pierdan, tiene ahí unas buenas reseñas, algunos muy buenos comentarios y secciones. Dependiendo del día, cáchenlo, está divertido. Ahí el buen Tuetanus se dedica a hacer Geek to the Bone, entonces pues échenle un ojo al retorno del buen Geek to the Bone. Nos encuentran, no se les olvide, en reduxnet.info, esa es la dirección de la Reduxnet. Como siempre les digo, va un agradecimiento a nuestros patrocinadores, entre ellos está Consultoría Jurídica Empresarial, que bueno, pues ahí nos ha dejado un audio interesante para felicitarnos por nuestro aniversario. Y si ustedes tienen algún requerimiento legal o de constitución de su empresa o pyme o pequeño changarro, lo que sea, consúltenlos a ellos. Mándales un correo a consultoria.jurídica.empresarial@prodigy.net.mx y ellos les ayudarán con lo que ustedes les manden en su correo. Asimismo también a los señores de Redux Studio, si ustedes tienen algún requerimiento de diseño, no duden en acudir con ellos, son profesionales, son unos maestrazos en esto del diseño, no se arrepentirán. Los pueden contactar en la dirección reduxstudio.com, así, todo seguido. Ahí mándenle su requerimiento y ellos les contestarán a vuelta de correo también. Y bueno, pues con eso no me queda más que recordarles un proyecto que traemos entre manos el buen Morix y yo, que se llama Ayuda de Petatiux. Es un experimento ahí que traemos, nos ha funcionado. Escúchenlo, lo pueden encontrar en Facebook. Si ustedes buscan Petatiux, así, tal cual, con X, lo encuentran, somos los únicos que tenemos ese nombre extraño, es Ayuda de Petatiux. Ahí pueden encontrar los prácticamente 9 capítulos que hemos hecho de este programa y se divertirán un rato, duran por ahí de media hora, se divertirán, no se arrepentirán. Si tienen alguna pregunta, nosotros se la resolvemos por medio de este programa, obviamente de manera no profesional. Nos pueden contactar en el correo ayudadepetatiux@gmail.com, así se nos manden sus preguntas, o en el Twitter @ayudadepetatiux. Y bueno, pues con esto terminamos la edición número 52 del Espejo de Momo Anteora Nacional, correspondiente al 24 de julio del 2011, nuestra edición de aniversario. Los vamos a dejar con una de las canciones que ahorita es una de mis favoritas, que es del último disco de Foo Fighters, que por ahí tuvo una muy buena participación en este festival de iTunes Festival. Por ahí corrió una gente de manera padrísima, un cuate que se andaba peleando ahí en su concierto. Entonces, bueno, los dejo con esta canción que se llama Rope y pues nos veremos en la próxima edición del Espejo de Momo. Un abrazo, muchas gracias por su preferencia. Bye. Forma parte de la Redux Media.